pasó conmigo. Pasó lo que yo más temía, un depredador cayendo en su propia mentira. Y su cuerpo no sostenía, su beso quebró mi resistencia. Dormir en esta cama vacía es mi penitencia. No era para amar, eras la mesa para ser el mismo yo. Solo que nunca lo supo mi corazón. Pensé que tus manos se cayó. No era para amar, era esa presa para hacerme mi colchón. Solo que nunca se sumó mi corazón. Fui a esa presa que tus manos se cayó. No era para amar, qué fácil te salió. Conmigo pasó lo que yo más temía, un depredador cayendo en su propia mentira. Y su cuerpo quedó su silencia, su beso quebró mi resistencia. Dormir en esa cama vacía es mi penitencia. No era para amar, era sorpresa para ser mi colchón. Supo mi corazón, fui esa presa que en tus manos se cayó. No era para amar, era esa presa para hacerlo en mi colchón. Solo que nunca lo supo mi corazón, fui esa presa que en tus manos se cayó. No era para amar, qué fácil te salió. Que en tus manos se cayó. No era para nada, qué fácil te salió. Arriba, todo el mundo arriba, hermano, con los bonitos, che. Hermano, sí, este tema para todos los enamorados como perdidamente, vos, perdidamente, perdidamente, como tú, como yo y como todos. Diferentes. Me enamoré de ti, ¿y qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma, con esa dulce luz de tu mirada. Y al verte sonreír, vuelvo a tener fe. Me enamoré de ti, y no me lo esperaba, que algún día yo de amor iba a morir. Oye, bueno. bajito, bajito, bajito, bajito, bajito, bajito, bajito. Me dicen que vos haces un tema que haces, o sea, el himno de Sabroso, ¿puede ser? Más vale. ¿Lo hacemos? Claro. Va. Pero no te vas. Nunca, no te vas. Nunca, nunca, nunca. Vamos que suena, vamos que suena. Escucha, escucha, escucha. ¡No! ¡Sabroso! Llego tu papi y vengo para darte calor. Mami, llego tu hombre y estoy aquí para hacerte feliz. Tú sabes que yo soy el que te mantiene, el único que te da lo que tú quieres. Tú sabes que yo soy el que te conviene, porque nunca no dice. Llego tu papi, el que te besas a las manos, tu papacito, el que te abre todos sus caminos. Llego tu papi, a ese que tú le llamas querido. Tu papi lindo, tu papi rico, el morenito, tu capullito, tu papi chulo, el que tú sabes, el que te espera la vida arriba. Sube la manita arriba, como che, y que, y que, y que locura. ¡Sí!